Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Podéis escucharnos en www.cabezasdetormenta.org o en el 107.1 de la FM a través de Radio Almaina si estáis en Granada. El programa de hoy va a tratar sobre un tema concreto que no voy a desvelaros aún, porque primero queremos comentaros una noticia que no tiene nada que ver con el resto del contenido, pero no podíamos dejar pasar porque nos ha parecido bastante potente y bastante que refleja bastante hasta dónde podemos llegar en estos días. Ya se comentó una cosa parecida en otro programa, pero bueno, voy directo al grano. Mirando en InfoJobs, buscando trabajo, hemos encontrado una oferta de trabajo en la cadena de restaurantes Fresh y Co. No sé si la conoceréis. Para los que no la conozcáis, es una cadena de buffets libres de ensaladas y lo único que tienen cocinada así es pasta y alguna pizza o cosas así, pero vamos, un buffet libre de ensaladas con la complejidad técnica que ello implica. Y bueno, han sacado ahora unas plazas de becario. Ellos lo llaman contrato de formación barra becario directamente, o sea, no hay ninguna vergüenza a llamar a las cosas por un nombre que no tienen, es trabajar gratis. Según ellos te están enseñando el oficio. Bueno, ya os digo que los que hayáis ido al Fresco, si no, meteros en su web fresco.com, podréis ver la complejidad que tiene semejante oficio. Es abrir los tuppers de los ingredientes y ponerlos en los bols, colocarlos en el pasillo por donde van las bandejas y luego limpiar con una bayeta las mesas. Eso es lo que está ofreciendo a la juventud de este país, o no tan juventud ni siquiera. Y pues nada, lo más triste de todo es que habrá gente que verá la única salida ahora mismo en coger eso para poder dentro de X meses, cuando se acabe el contrato de becario, pues aspirar a que le paguen por trabajar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo 5 segundos. Proyecto inicial. Se espera que el presidente de la OPEP regrese de Viena. Lista la 2. Ha hablado Dan Fletcher desde... ¡Dentro! No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie. ¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando? Y saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Las cosas han de... ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 67. Creo que deberíamos... ¡Diana! Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero, por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Con quién hablas, Herb? Con Atlanta. ¿Están gritando en Atlanta? ¿Están gritando en Atlanta? ¡Hay que montar en cólera! ¡Hay que decir: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Están gritando en Baton Rouge! ¡Levántense, levántense! ¡Fantástico! ¡Hemos dado con el filón! Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse... ¿A dónde vas? Ventana, quiero ver si están gritando. ...a la ventana, ábranla, saquen la cabeza y griten y sigan gritando. ¡Estoy... ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harta y no quiero seguir soportándolo! ¡Quiero seguir soportándolo! ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¡No quiero seguir soportándolo! Bueno, bienvenidos todos y todas a Cabezas de Tormenta. Nosotros también estamos más que hartos y no queremos seguir soportándolo. Vamos a dejar un momento para que lo gritéis vosotros también, los que nos escucháis, si queréis. No se os escucha. ¿Se escucha en Atlanta? No. Bueno, programa número 22 de Cabezas de Tormenta, que grabamos en nuestro humilde estudio, como siempre. Hoy es jueves 6 de septiembre, ya hemos ido a la playa a mojar nuestros traseros y a la vuelta pues nos hemos encontrado con la subida del IVA y por lo tanto una subida de todo y de nuevo con la realidad. Nos espera el otoño a la vuelta de la esquina y hoy os hemos preparado pues para vosotros y vosotras, queridos radio oyentes, un programa sobre los medios de comunicación. El programa surge en cierta manera esta semana pasada, cuando nos enteramos de la cancelación del programa Carne Cruda de Radio 3, programa que pues uno de los colaboradores que tenemos aquí, de los compañeros que hacemos este programa, dijo que era una de las razones que le habían llegado a interesarse por la radio incluso, ¿no? Nos dijo también que enviáramos un saludo a Javier Gallego, así que desde aquí un saludo. Pero vamos, aparte de esto, el programa, que puede que ya tuviéramos en mente, surge pues porque este programa lo han cancelado, porque el nuevo director de la emisora, Tomás Fernando Flores, y la nueva línea que va a llevar la emisora, pues no podía dar cabida a un programa así, donde en cierta manera pues el tío decía lo que quería. Vamos a tratar diferentes temas sobre los medios de comunicación y, bueno, un poco para entrar en materia, deciros que hoy en día, ¿no?, y durante toda la historia, todo esto de los medios de comunicación, de lo que tratan es de, en cierta manera, influir en la opinión pública, ¿no? La llamada opinión pública constituye un elemento fundamental para la estabilidad o inestabilidad de un sistema, ¿no? En una sociedad mediática como en la que vivimos, pues esto se manifiesta sobremanera, y la opinión pública se forma día a día mediante el continuo bombardeo, como decíamos, de los medios de comunicación. ¿Será verdad lo que estos tengan por verdad? Lo que no está en la prensa no existe, y lo que existe es solo bajo la forma en la que aparezca en la prensa, ¿no? A consecuencia de esto, aparece la importancia de los medios de comunicación a la hora de tener el control de las situaciones o directamente de los diferentes poderes. Al mismo tiempo, surge una necesidad de que ese control pase desapercibido, pues, para mantener la apariencia de libertad de información. Imprescindible, por otro lado, para que se pueda considerar una sociedad como democrática, entre comillas, ¿no? Otra cosa a destacar del papel de los medios de comunicación es el hecho de que la mayoría de los medios sean empresas. De esto hablaremos luego. De lo que se derivan, pues, objetivos comerciales que también van a influir en su línea informativa. El resultado de estas tres cosas, que son que lo que no salga en los medios de comunicación no existe, que la utilidad que tienen los medios para el poder y el mantener la apariencia de libertad de información es lo que manda, y que estén sujetos a unos intereses, pues es lo que nos presenta un caldo de cultivo perfecto para la configuración de un sistema de manipulación bastante amplio y muy sutil, que en general, más que informar, pues, y no creemos que descubramos nada, pretende imponer una realidad a través de opiniones y valoraciones presentadas como siempre, casi como verdades incuestionables, vaya. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con contando algunas cosas de la historia de cómo surgieron, ¿no? La prensa, y vamos avanzando. Vale, pues en primer lugar quería leer una cosa, que es un párrafo que escribió Chesterton en 1917, que dice: ya no hace falta que nadie se oponga a la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se diga. Y bueno, vamos a, como ha dicho el compañero, vamos a hacer un repaso de la historia. El periodismo como tal nace con el nacimiento de la cultura escrita, aunque tuvo ya sus orígenes en la tradición oral. El concepto de lo que es y lo que significa ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. El nombre y su origen se remontan a la aparición de los primeros papeles que se publicaban con cierta periodicidad. En un primer momento, estos papeles se realizaban de manera manuscrita y eran fundamentalmente de carácter semanal. Luego fueron evolucionando y, gracias a la aparición de la imprenta, que permitió aumentar la productividad, pronto empiezan a aparecer los primeros papeles diarios. En la primera etapa de la Edad Media, la cultura era fundamentalmente oral. Juglares y trovadores se dedicaban a recorrer caminos de pueblo en pueblo y aldea en aldea, divirtiendo a la población con historias de otros lugares. O eran testigos o llegaban a sus oídos historias de batallas, de reyes, de brujas, de amores y de aventuras que estos curiosos personajes llevaban lejos, casi siempre a cambio de comida y cama. Muchos reyes tenían sus juglares personales que les divertían y a la vez informaban de lo que ocurría, tanto dentro como fuera de sus dominios. Esta información de carácter oral se llevaba a cabo mediante la sátira, sobre todo. La sátira es la forma de hacer crítica mediante la ironía o el humor. En la segunda etapa de la Edad Media aparecen numerosas informaciones ya en forma de textos. Con la aparición del comercio, sobre todo, empieza a aparecer información sobre barcos que arribaban a los puertos, el día, la hora y las mercancías que traían. Aparecen también las primeras informaciones sobre los precios de los productos que se venden en los puertos, pero el enorme poder e influencia de la Iglesia en esta época hará que sea la dueña de las publicaciones. En la Iglesia se formaban los escribanos que irían a los puertos a tomar nota. Más adelante empezarían también a escribir sobre los acontecimientos que tenían lugar en los pueblos. Eran los encargados de la salvaguarda de la cultura escrita. Los papeles, manuscritos y libros estaban bajo su dominio. Con la invención de la imprenta se gana tiempo en la elaboración de estos escritos y aparecen ya los primeros diarios. En un primer momento, los diarios y semanarios eran publicaciones donde había espacio para la información comercial, los sucesos y acontecimientos curiosos que tenían lugar, pero sobre todo la cultura. Había muchísimo interés en la alfabetización de la población y para ello, pues, se intentaba utilizar estos textos. Muchos escritores y teóricos de esta época publicaron por primera vez sus obras en publicaciones de este tipo. Es el caso, por ejemplo, de Jonathan Swift, que publicó por capítulos Los viajes de Gulliver en 1796. Y la revolución industrial, el desarrollo de la técnica y la maquinaria hizo que se empezasen a imprimir publicaciones de manera masiva, naciendo así la prensa de masas. Y este es un poco el origen, que se desconoce un poco, pero bueno, a partir de este momento ya, a partir de la Revolución Industrial, las imprentas empiezan a funcionar muchísimo y empiezan a pertenecer ya a empresarios. Y a partir de este momento, pues, cambia bastante ya el concepto de lo que es la prensa. Luego ya cuando empieza a pasar el tiempo, se desarrollan otras técnicas, como es la radio, a través de la cual se transmite muchísima propaganda, sobre todo en las guerras mundiales. La radio se desarrolla rapidísimo en este periodo y se utiliza fundamentalmente como arma propagandística. Y luego ya con el desarrollo de la tele, pues muchísimo más. Nos convertimos en meros espectadores de la realidad. Nos acostumbramos a que una ventana nos informe y a ver la vida de otras personas y a ver los acontecimientos a través de esta ventana, de la que creemos que si las cosas no están en ella, realmente no existen ni pasan. Ya en la época moderna, vaya, el intentar controlar la opinión pública viene, como bien has dicho, en la más de la época de las grandes guerras, ¿no? Y viene de los Estados Unidos. Aunque el otro exponente de control de la opinión pública y la domesticación ha sido siempre la religión, pero bueno. Pero como decía, esta técnica proviene de los Estados Unidos, donde se dieron cuenta que era muy fácil intervenir en lo que las personas... Era, o sea, digo muy fácil, pero es que les resultó fácil intervenir, decía, en lo que las personas piensan de la realidad, a partir, sobre todo, de que se acostumbran a percibir la realidad por lo que los periódicos dicen. Y no... yo no creo que seamos todos tan inocentes. Es solo que con tanto bombardeo y con la excesiva información y tal, pues surge efecto, la verdad. Por daros un caso que ilustra notablemente el cómo se dieron cuenta del poder que podían tener los medios de comunicación, vamos a contar un caso. Está sacado del libro Cómo nos venden la moto, que son un par de ensayos de Noam Chomsky y Ignacio Ramonet. Este caso puede ser el primer caso de propaganda llevado a cabo por un gobierno, digo, en un contexto moderno, ¿no? Fue el gobierno de los Estados Unidos, de Woodrow Wilson, allá por 1916, y nos sitúa en el Ecuador de la Primera Guerra Mundial, cuando la población de Estados Unidos, pues yo qué sé, era más o menos pacifista y no veían ninguna razón para involucrarse en una guerra en Europa que estaba sucediendo. Pero bueno, la administración del señor Wilson quería tomar parte en el conflicto y para ello pues había que convencer a la opinión pública de que eso era lo que había que hacer. Aquí lo de la opinión pública es para que lo entendáis, pero es que yo me enseñaron de pequeño que cada uno tenemos una opinión, pero bueno. Para ello, para convencer a la opinión pública, siempre entre comillas lo pongo yo, se creó para ello una comisión de propaganda gubernamental conocida con el nombre de Comisión Creel, que en 6 meses transformó a esa población pacifista en otra histérica y belicista que quería la guerra a toda costa. Tras este éxito de la Comisión Creel, a los políticos y a las altas esferas les hicieron los ojos chiribitas y encima se creyeron los más listos del mundo, pues eran capaces de convencer a una población reticente de cualquier cosa, incluso de una guerra. Después de esto, ¿no? Y como vieron que surgió efecto, pues vino la caza de brujas, la destrucción de sindicatos y el usar los medios con intereses políticos. Para los que seáis aficionados al cine, existe otro caso que va a acompañar a comentar el compañero, que es el caso de la película Ciudadano Kane, que está basada en un personaje, ¿no? No, la gente conocerá lo de Ciudadano Kane, pero nadie, muy pocos sabrán que detrás hay un personaje real, que es William Randolph Hearst, que era un ricachón de California, que tenía unas grandes ansias megalomaníacas, sobre todo su familia estaba muy enraizada con el Partido Demócrata, entonces tenía un gran interés político y esto le decidió pues que para poder mantenerse más unido con el poder, lo mejor era tener periódicos. Y empezó haciéndose con periódicos de San Francisco y de allí ya dio el salto a donde hay que estar, que es en Nueva York, que es la capital del universo. Y allí pues entran, claro, había más competencia. Allí había personajes como Joseph Pulitzer, el del premio Pulitzer de los periodistas, que ya tenía allí periódicos y estaba pues manejando un poquillo el cotarro de la prensa. Y pues este megalomaníaco decide comprar un periódico que no vendía nada, que era el New York Journal. Y a manera de como si fuera un espectáculo teatral, decide empapelar Nueva York con la primera página de su periódico y bajarlo de precio a más de la mitad de lo que pagaba la demás gente por el resto de periódicos. Esto hizo que empezara a venderse más y a convertirse en un personaje popular en el Nueva York de fin de siglo. Y con esto siempre vienen problemas, claro, porque claro, ya todo personaje, pues cuando empiezas en política, pues tienes enemigos. Y claro, no le era fácil hacerse con el control de la prensa, lo que llevó a que le prohibieran, porque como no tenía tirada nacional, solo salía en Nueva York, le Pulitzer, que era su enemigo mortal, tenían como en los CBOs, uno y otro se peleaban a muerte y se hacían putadas, se robaban a los periodistas, se mandaban saboteadores a las imprentas, bueno, historias para hacer una buena película. Y Pulitzer le cogió y le censuró el acceso a las noticias que venían por cable, lo cual le hacía que tuviera un retraso. Pero bueno, como este hombre era súper millonario, pues solucionó, compró un periódico de carácter nacional y entonces ya tenía acceso al cable. Con todo esto de las peleas que seguía, todavía no conseguía el control del mercado. Entonces, él vio como una cuestión muy importante para poder hacerse con el mercado el tema de la guerra que estaba sucediendo en Cuba. Esto le empezó a hacer una campaña a favor de los cubanos, porque todo esto le servía a, alimentando las noticias que eran reales de las salvajadas que ocurrían en la guerra, pues él las alimentaba mucho más exageradas a manera de una novela para poder hilvanar un discurso donde se juntaba la corrupción con soldados violentos y salvajes, y donde unos periodistas americanos eran unos héroes valientes que contaban toda esta verdad al mundo. Esto empezó a funcionarle y entonces decidió invertir. Cogió al mejor periodista de la época, que era un tal Hardin Lardis, le pagó $3,000 y llevó con él a un dibujante y le dice: me vais allá a La Habana y me contáis qué ocurre por ahí. Llegan y resulta pues que en La Habana no había guerra, y pasan los días y no había guerra. Y entonces esta conversación que voy a contar ahora es real, porque queda constancia en los telegramas, ¿no? Entonces pues le mandan un telegrama que claro, que hacen ahí ya tanto tiempo que no hay guerra y no saben qué contar. Entonces es la famosa frase que Rudolf Hess les dice de: tú mándame ilustraciones que yo pondré la guerra. Esto nos indica ya que cómo iba el tema en esos momentos. Con esto empieza ya la independencia cubana, ya empieza a llegar fuerte a las ciudades y en La Habana empieza a haber insurrecciones, lo que lleva a que vaya incentivándose toda esta campaña de Hearst. Y explota el famoso barco Maine, que hasta ahora no se sabe qué ocurrió, aunque casi siempre se sabe que fueron los mismos americanos que lo destruyeron. Pero bueno, antes de que hubiera ninguna noticia, lo primero que en todos los periódicos que tenía Hearst hablen con un titular, que es: la destrucción del buque de guerra Maine fue cosa del enemigo. Con lo cual empezó la campaña que llevó a que el presidente McKinley declarara la guerra a España y perdiéramos nuestras gloriosas colonias Y esto, pues bueno, este tostón que os he contado, pues es lo que en Estados Unidos, más, claro, no conocen como la guerra de Cuba, sino como la guerra del New York Journal. Pero claro, en realidad fue una guerra para nosotros, para ellos fue un paseo, pero en ventilarnos. Y nada, pues como comentario de esto de... Mira, como dato sobre este proceso de la guerra de Cuba, yo por lo que he leído por ahí, aparte de que el William Hearst este lo hiciese para vender más periódicos, el tío también después pasó a la política y estaba, digamos que estaba en las altas esferas, ¿no? Y se codeaba con políticos y tal. Y el echar a España de allí fue una de las, se dice, vamos, que fue una de las, una estrategia para más tarde hacerse con el control del Canal de Panamá, puesto que ya no tenían allí, no tenían rivales, vaya. Entonces luego cogieron el Canal de Panamá y bueno, y se fueron hasta nuestros días extendiendo por toda América. No es más que un ejemplo de manipulación de la opinión pública, lo que tú decías antes de que cada uno tiene una opinión, pero es que a través de los medios se puede crear la opinión pública. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos tenía el interés de quedarse con las colonias de Cuba, esto fue una estrategia política más que se le ocurrió. O sea, bombardear el barco, que haya un naufragio, echarle las culpas a España y así pues tener a la opinión pública de su parte para un poco justificar la guerra contra España para quedarse con las colonias. Y esto es solo un ejemplo de algo muy frecuente que se ha hecho durante toda la historia y que se sigue haciendo. No, sí, sí. Yo cuando he leído las cosas del Randolph Hearst, pues en realidad casi te puedes pensar que Berlusconi consiguió lo que Hearst no consiguió. O sea, al final lo que quería ser era el presidente de Estados Unidos. Solo, sí, creo que se presentó alcalde de Nueva York. De Nueva York y perdió. Y Berlusconi, pues ahí fue presidente de Italia y dominador de todos los medios de comunicación en Italia. Y es lo mismo, un constructor que se convierte en magnate de la prensa y de ahí a presidente. Está claro que la prensa, bueno, los medios de comunicación ahora, es el cuarto poder. Y más que el cuarto poder, yo creo que, sinceramente, casi el poder. Porque es la imagen pública del poder económico. La imagen que vemos del poder es a través de los medios. Y entonces, pues claro, somos presa de ellos. Bueno, antes aquí comenté antes de que empezáramos que yo soy un preso del grupo Prisa. Sí. Es que antes de que aparecieran los grandes grupos de comunicación, que en el fondo no son muchos, ¿sabes? No son más, son menos de 10 y menos todavía. Ya es que, solo para hacernos una idea de cómo es la historia, solo con pensar, cuando empiezan a nacer las primeras agencias de noticias, ahí está la clave, porque empiezan a nacer la primera agencia de noticias, con los años nace la siguiente, las agencias de noticias son las que se encargan de vender noticias a los medios de comunicación. Y a lo mejor actualmente en el mundo hay 4 o 5 agencias de noticias que son las que controlan toda la información que va rulando por el mundo. O sea, toda la información que viaja por los medios de comunicación de todos los países del mundo están en muy pocas manos. O sea, lo que nos llega lo controlan unos pocos y hay muchísimas cosas, evidentemente, que no nos llegan y que no interesan. Es que si lo piensas así, es que es flipante. O sea, la influencia que puede tener. O sea, ¿cómo es esto, no? Que 4 o 5 grupos, como mucho, no muchos más, controlen lo que se cuenta en la televisión en España y en Togo, ¿sabes? O sea, increíble. Sí, bueno, si queréis, escuchamos un poquito de música y enseguida continuamos. It's been 2 weeks since you left town. Bueno, aquí seguimos. Vamos a hablar un poco de los medios hoy en día. Estábamos hablando ahora aquí sin mientras sonaba la canción, que claro, igual os imagináis. ¿Qué canción es? Heroes and Heroines 2 Weeks, que se nos ha olvidado decirlo. El grupo de Heroes and Heroines y la canción se llama 2 Weeks. Bueno, pues decía que mientras estaba sonando la canción, decíamos aquí entre nosotros, casi a modo de broma, digo, a ver si os vais a pensar todos los radioyentes que este programa es del año 96, porque efectivamente, como decía uno de los compañeros, pues el mundo ha cambiado mucho, internet... No tanto. Bueno, los medios de comunicación, a los medios de comunicación de toda la vida se les ha sumado internet, y de momento, pues parece que puede haber más libertad por ahí, aunque internet tampoco llega a todo el mundo, aunque nosotros estemos muy acostumbrados a usarla, ¿no? Y a buscar referencias y a buscar diferentes fuentes de cualquier noticia. Y eso es una de las cosas buenas que tiene, ¿no? Que puedes, puedes buscar muchas fuentes y sacar tu propia conclusión. Pero bueno, internet... Perdón. No, dime. Que desde luego la aparición de internet a principios del... Bueno, cuando apareciera, en los años 90 o 80, no sé. Que la aparición de internet ha sido un cambio, ¿sabes? Que de hecho en el mundillo de la prensa y del periodismo es como una nueva era, ¿sabes? La era de las nuevas tecnologías y tal. Y gracias a internet sí es verdad que puedes tener... un acceso a ciertas informaciones que no te van a dar los medios de comunicación. Pero también es verdad que hay muchas cosas que están censuradas también en internet. Hay muchos países que no tienen un acceso libre a internet y a ver cuánto tardan aquí también en impedírsela. Porque creo recordar que hace poco salió una noticia aquí en España de que cosas que se publicaran en internet, como convocatorias a manifestaciones que no tuvieran permisos y tal, iban a estar penados con penas de cárcel y eso. Nada, simplemente decir que sí, que evidentemente el internet es un cambio en cuanto a lo mejor más libertades, pero que yo creo que cualquier madre de cualquiera de nosotros que esté aquí se va a fiar mucho más de lo que le digan en un telediario. Y no sé, y a lo mejor ni siquiera se pone a buscarlo por internet si es verdad o no es verdad. Es que se va a fiar más de lo que lea el telediario que de lo que le digamos nosotros, o un vecino o un compañero de trabajo. Claro. Y otra cosa que tiene, ahora que estábamos hablando de internet, claro, es que en internet lo negativo es que también todo el mundo puede poner lo que le dé la gana. Entonces, por eso decía que, bueno, te abre la puerta a contrastar informaciones y a... Como tiene uno que informarse, que es pues buscando y viendo las diferentes posiciones que hay sobre un tema y investigando y conociendo un poco. Que por otro lado es como creo que se ha hecho toda la vida. Es decir, ¿cómo conoces las cosas? Pues hablando con la gente involucrada, no sé. Antes en los pueblos, y no es por volverme ahora aquí así... Bueno, no sé cómo decirlo. Antes de los pueblos, pues en la plaza del pueblo se hablaba todo, ¿sabes? Se hablaba, y si hay un problema, se habla con este, se habla con otro, se habla con otro, se habla con otro. Y, así, y esa es la única manera de tener, de informarnos realmente. Los periodistas y los medios a día de hoy, ¿qué hacen? Pues llevados un poco por las prisas y porque hay que contar un mogollón de noticias cada día, y tiene que ser así. Pues no dejan ese tiempo de reflexión de cara a posicionarse frente a un tema. Yo cuando me dicen un tema, no tengo la capacidad de posicionarme en el mismo segundo, a no ser que sea una cosa de cajón, ¿sabes? Necesito mi tiempo para pensarlo, para reflexionar, y entonces las prisas y todo esto pues son llevadas también a los medios de comunicación, que necesitan en esa mañana hacer la noticia y posicionar y bueno, pues... Es que eso es una cosa que estaría guay que la gente que nos esté escuchando y tal que se parara a pensarlo un poco, porque a mí me parece interesante. ¿Qué papel es el que están teniendo los medios de comunicación hoy en día? Si creemos que son necesarios, que tendrían que existir o no, o cómo tendrían que ser, o para qué tendrían que existir, o cuál debería ser su función. Porque a veces es verdad que lo que comentas, que antes las cosas se contaban en el pueblo y se hablaba entre la gente, se solucionaban sobre la marcha. Yo creo que debería haber una información más pequeña, más de barrio. A lo mejor, pues yo qué sé, que cosas que sucedan a pequeña escala en cada sitio, que se escriban para información de los demás y tal, y que se conozcan. Pero es que ahora mismo hay un bombardeo de información. O sea, encontramos información en la televisión, en la prensa, imágenes a tope, ¿sabes? Todo el día. Son todo el rato estímulos visuales, estímulos sonoros, ametrallándote a cada hora, que al final lo único que hacen es meterte ruido en tu cabeza y ya no escuchas ni lo que piensas. Y luego también, pues que vemos una familia media, enciende el televisor y ve un informativo en el que se está hablando de la masacre que ha habido ese mismo día en Siria o en no sé dónde. Y realmente no hay una información de un tipo más cultural o más... O sea, nadie les explica, o a lo mejor es que ni siquiera, es que no saben dónde está Siria, no saben qué es lo que ha pasado, por qué ha sido ese bombardeo. Me refiero, o sea, hay como un dar por hecho que... Y no darlo por hecho, al revés. Yo creo que se da por hecho que la gente le va a dar igual, por decirlo así, porque es que no saben ni dónde está ni dónde no está, pero es el bombardeo constante. Y luego de trabajadores que están en esos medios, periodistas que trabajan ahí y que no tienen una formación o no saben... Vamos, que les mandan ahí a cubrir una noticia sin tener ni idea del tema. Y luego pasa lo que pasa, que luego cuentan una cosa sin saber de qué están hablando, sin conocer el tema, y eso es que no beneficia a nadie. Eso es como que quieren ser los ojos de la gente, pero sin pararse a observar, ¿no? O sea, mirando, pero no observando, ¿no? Y es que realmente es una cuestión simplemente ya estructural de cómo está montado ahora mismo el negocio de la información. Porque a mí hablar de comunicación me parece ya engañoso, porque es que no hay comunicación posible con un periódico o con un televisor. Es una información totalmente que cae verticalmente. Pero es que un periódico, tú lo abres por la mañana y ¿cuántas noticias vienen en un periódico? 200, 250, 300. ¿Te pueden explicar 300 cosas en dos horas que dediques a leerlo? Es que no te vale realmente para entender lo que está ocurriendo. Es una apariencia de información. Es decir, tú te lees un periódico, tú te ves un telediario, un día, otro, y tienes la sensación de que estás informado de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero en realidad, si tuvieras que explicar las cosas, lo único que podrías hacer es repetir las cuatro ideas fuerza que se te han podido quedar en la mente, que además estarán seguramente bastante moldeadas en función de los intereses del grupo mediático que te haya vomitado esa retahíla de informaciones encima. Entonces, a mí cuando se habla sobre, pues eso, ¿no?, que hay que estar conectado con el mundo, que hay que saber lo que está ocurriendo ahí fuera, y como que la vía oficial para entender lo que pasa, y eso es ver los medios de comunicación oficiales, no sé, me parece bastante chocante, porque luego todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchísima gente reconoce que cada periódico te dice lo que quiere para que sigas su línea, ¿no? Igual que el Corte Inglés, por ejemplo, es una empresa que ningún medio de comunicación en este país se atreve a criticar, porque es una de las que invierte más en publicidad, aparte ya de los tratos que tenga con el gobierno, etcétera. No sé, si todo el mundo sabe que los medios de comunicación son bastante tendenciosos, ¿por qué no hay una ruptura, ¿no? ¿Por qué no se busca lo que comentabas tú también? Y perdona que me extienda, pero ya pues suelto varias cosas de golpe. ¿Qué tipo de información se da en los periódicos? ¿Qué tipo de información se da en los telediarios? ¿Es información que necesitamos en nuestro día a día? ¿Es información que nos ayuda a resolver los problemas cotidianos que tenemos? ¿Es información que nos ayuda a adaptarnos y sobrevivir en nuestro entorno? Yo pienso que no, pienso que lo veo como escaparates, como si me ponen diapositivas de cosas exóticas, variadas, que no tienen nada que ver las unas con las otras y que cuando termina, pues es que no sabrías explicar nada. O sea, lo veo un... Pues eso, es como mercancía, como otra cualquiera, a cholón y sin ningún interés real de que eso genere un conocimiento real. Y luego, y ya os dejo hablar, que me estoy cogiendo mucho turno, es que simplemente vamos a la esencia. Una persona que es periodista, que quiere ser mostrar la verdad, ¿no? Los ojos de la gente, una ventana abierta al mundo exterior. ¿Cómo puede pensar una persona que pueda hablar de cualquier tema y explicarlo bien? O sea, ¿cómo puedes ir un día a cubrir una noticia de que ha habido un tiroteo, otro día irte a cubrir que están los diputados ahí en el Parlamento, otro día ir a cubrir tal y pensar que eres capaz de explicarlo todo y que se entienda? Es que no hay por dónde cogerlo. No, y además ese es el tipo de periodista o de trabajador de la información que se fomenta en el mundo en general. O sea, en los medios de comunicación y bueno, no sé, hablo un poco del caso de este país, pues no hay espacio en ningún sitio para la investigación. O sea, los medios de comunicación no contratan a periodistas que vayan a investigar, que estén interesados en un tema concreto y que vayan a invertir su tiempo y por ello les vayan a pagar para que investiguen un tema concreto. No, lo que hace falta son periodistas que tengan la cabeza gacha, que digan lo que interesa, en plan, vete a este sitio, nos cuentas qué ha pasado, pero esto y esto no se dice, ¿sabes? O sea, no vas a contar esto y lo otro, y ya tienes como un guión, vas al sitio, cuentas lo que quieres y venga, rapidito, ¿sabes? Y despachando la información rápido. Con lo cual, no, pues lo que tú dices, no... Se pretende que estas personas sean expertas en todo, que te puedan contar todo en 20 páginas de un periódico o en media hora de un informativo, y es que el 90% de las veces, diría yo, están hablando de cosas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Sí, yo al hilo quería decir que creo que una cosa importante es... Vale, que la información se hace así, como estamos diciendo, se va allí, se cuenta y tal. Pero creo que tiene más implicaciones, porque si fuese una mercancía más, pues yo no me compro no sé qué, o paso de esta mercancía. O si no quiero comprarme unos zapatos de charol, no me los compro. Los medios... se han convertido en cómo la gente, cuando quiere ver la realidad, acude ahí, acude a los medios. Y bueno, pues aunque oficialmente la mayoría de los medios de comunicación no reconozcan que están influidos por ideologías muy concretas o por fuentes de financiación muy concretas, todos son así. Todos tienen un color y todos son de un partido, o todos son de una empresa, no son independientes, por lo cual entonces pues van a defender los intereses de los que les pagan. Yo qué sé, en España pasa eso con todo y los medios de comunicación lo explican muy bien. Yo, si se supone que soy de izquierdas o si se supone que soy de derechas, leo un periódico de izquierdas o leo un periódico de derechas, veo un noticiario de izquierdas o de derechas, y lo que diga en mi realidad, sin yo darle más importancia. Si yo soy de A y compro el periódico de A y A dice que esto es lo que hay que pensar, yo voy y me lo creo. Joder, de verdad, necesitamos pensar más las cosas, debatir y volver un poco al principio, a la comunicación real. Como decías antes, esto no es comunicación. Es que de qué sirve saber, que también hay que saberlo, ¿no? Que es interesante, pero yo creo que también es muy interesante saber pues que dos casas más allá de la tuya están desahuciando a un vecino y que ha habido un grupo de gente que ha ido ahí a intentar impedirlo y tal. Creo que es más interesante, o que tenemos más la obligación, por decirlo de alguna manera, o que deberíamos saberlo. O la necesidad, incluso. Antes que sí, en Siria está pasando una cosa horrible, pero es que... no sabemos ni dónde está Siria ni qué vamos a poder hacer nosotros con esa información. Y bueno, y eso que comentabas de lo de las ideologías, y que solo quería remarcar una cosita, y es que no es tanto que cada medio tenga una ideología, sino que aquí lo que priman sobre todo son los intereses económicos y los grandes empresarios que están detrás, que están a la sombra, que nadie sabe ni cómo se llaman ni qué cara tienen, y están ahí. Y claro, el tema de las ideologías es, dependiendo de qué ideología tenga fulanito, pues vamos a decir todo lo que sea, todo lo que le agrade. Y pasa a nivel internacional, pero pasa también a nivel muy pequeño. Yo conozco el caso de un grupo de comunicación muy pequeño de una región de aquí, de una zona de Madrid, que el dueño de la televisión tenía una televisión y un periódico, ya lo han cerrado por la crisis, pero en su momento sí existió, y tenía una televisión y un periódico, pero aparte también tenía otras empresas, era un empresario, tenía empresas de muebles, empresas de coches y tal. Pues en sus medios de comunicación no se podía hablar, no existía la crisis inmobiliaria ni la crisis de las empresas de coches. O sea, no existía. Pero ha tenido que cerrar. Sí, ya el medio no existe, pero era muy... ¿Sabes? Si te llegaba una noticia, si llegaba una noticia de agencia diciendo que habían caído las ventas de automóviles y tal, pues eso, vamos, ni de broma. Eso no... Es que, hay temas que hay acuerdos de que no se tratan en los medios de comunicación. Por ejemplo, hay un acuerdo sobre no informar de los suicidios, porque se llegó a la conclusión haciendo estudios de que sacar noticias de que sobre suicidios animaba a gente que estaba pensándoselo a suicidarse. Por ejemplo, no salen nunca presos fugados de las cárceles. ¿Cuándo hemos visto noticias de presos fugados de las cárceles? Nunca, no sé si hay un tiroteo, entonces ya... los puedan presentar como unos sanguinarios, no como una gente que busca la libertad. Por ejemplo, el otro día, cuando atracaron la sede de Correos, a uno de los atracadores o de los supuestos atracadores lo han cogido, y es en la noticia sí que han dicho que se había fugado de la cárcel, pero lo han dicho cuando ya, pues eso, ¿no? Les acusan, sí, de haber matado cuando es el malo, una policía y tal, o sea, como para retratar, ¿no?, al asesino sanguinario que, por si fuera poco, lo que ha hecho es que encima el tío se había escapado de la cárcel, pero cuando él se escapó nadie salió diciendo, oye, esto hace aguas, hay presos que cogen y se piran, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen las campañas mediáticas antes de aprobar una ley, eso es, por ejemplo, muy descarado con los menores, la ley del menor, ¿no? Se coge un caso mediático de unos chavales que han hecho una salvajada y lo están machacando todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, y se aprueba tranquilísimamente la reforma penal que quisieran meter. Los pitbull, pues no han mordido los perros a las personas desde Egipto, claro. Y, pero se pone de moda que todos sacando noticias de que pitbulls atacan a personas, pues, y se hace un cambio legislativo, ¿no? Sí, mira, yo con este, me había buscado aquí algunos datos, ¿no? Más que hablar de la censura, ¿no?, que en su día, pues cuando la dictadura aquí o a lo mejor en otros países sea más, o sea, esté a la orden del día. Quizá aquí lo que exista más también es autocensura, ¿no? O sea, no voy a decir esto porque yo, periodista, no voy a escribir esto, aunque sea lo que pienso, porque, a ver si me van a decir luego algo y me van a echar o tal, ¿sabes? Pero bueno, lo que quería decir es que algunas maneras, ¿no?, que hay para manipular la información. Una, la más básica, es mentir. ¿Qué pasa? Joder, hay noticias que son mentiras. Otra es omitir la verdad, ¿no? Ocultar parte o de la información, pues porque... Por lo que decíais antes, ¿no? Porque no se puede decir nada de esta persona o de esta empresa o lo que sea. También se puede manipular distrayendo, ¿no? Centrar la atención en unos asuntos y restarle la importancia a otros. Esto, hay un caso que tratamos en el programa anterior, cuando la gente sacó comida de los centros comerciales. Se distrajo la atención del hecho en sí, diciendo que había sido tal político o otro político, y no yendo realmente a la cuestión fundamental, ¿no? También se puede manipular transformando lo anormal en habitual. Por ejemplo, una situación de violencia entre pueblos, como yo que sé, como los palestinos y los israelíes, se sostiene durante años y la información se plantea de determinada manera, el público acaba equiparando lo habitual con lo normal. Bueno, se manipula de muchas maneras, ¿no? Diferir las consecuencias, presentar, por ejemplo, un hecho como duro, pero necesario. Eso con la crisis y con los ajustes lo estamos viendo. No, hombre, es que esto, sí, sí, es duro, pero es que es lo que hay que hacer. Es necesario porque tal. También se apela, por ejemplo, a las emociones antes que a la reflexión. Esto lo vemos todos los días en las noticias. No se utilizan argumentos racionales, sino se... Pues yo que sé, por lo que decía de los perros, a lo mejor, o provocar miedos, temores o la inseguridad cosas así. Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que han conseguido meter en la cabeza de todo el mundo y se basa en eso, porque hablando con gente que hace estudios sobre índices de criminalidad, cómo es la situación dentro de las cárceles, niveles de población reclusa en este país, lo que dicen es que la población reclusa se ha disparado en los últimos años, pero la criminalidad no ha aumentado absolutamente nada. Claro, eso es un ejemplo. No se lo cree nadie. Claro. Yo qué sé, y pues los ejemplos que habéis puesto antes, ¿no? Mantener al público, a la gente que lo ve, en la ignorancia. Cuando te cuentan que en Siria hay una guerra y no te cuentan las causas de los problemas, pues no te enteras de nada. Tienes que preguntarte para qué me lo están contando, o sea, para qué me lo están contando, si no me estoy enterando de nada. Bueno, si queréis, escuchamos un poquito de música y continuamos. A saco, saqueo, es mi ilusión presa de los sueños de Morfeo en un leve tintileo. Cada día yo me siento más feo, tengo ganas de mandar todo esto al puto peo, porque en mí ya ni creo. A veces voy al baño a echar un meo y luego me veo en el espejo y me golpeo como a un saco de boxeo en el careto, porque no me respeto, me mareo, joder, qué gran cabreo. Cogeos la boca y bien coseos. Estoy como un tío tonto, fumo, floto, me lamento y solamente vagueo. Siempre tirado en mi puta queo, como Neo yo sí que os merodeo. A veces triunfo y me regodeo, pero nunca pisoteo. Me da igual que sea enero o febrero, pues soy como un cáncer, pero no me la colarás por el agujero. Sigo siendo un tío entero, no desespero. Os grabo mi maqueta con el Nero, es lo que quiero porque amo este juego. A veces considero que os podría partir las piernas, a hierro yo os hiero. Esto no es un nuevo género, ¿qué género? ¿Quién se enteró? Sé sincero, os causa desconsuelo. Me tiro al suelo y lo que veo es un consuelo de caramelo. En la boca me lo meto. Se te ha quedado chungo el careto, te sientes incompleto. Tú, pídeme respeto, estate quieto, pues yo no te pego. Tan solo humillo tu ego, porque esto es fuego. La locura de mi mente suena el móvil, soy ausente, encajando mi visera en el barullo de la gente. No vivo el momento presente, me cago en mi semblante. Perdóname por estar distante, porque esto es fuego, fuego. Fuego en el ego, y esto es fuego, fuego. Fuego en el ego, y esto es fuego, fuego. Fuego en el ego, fuego en el ego. Andando el camino, inspiro y expiro. Investigo el arte de vivir errante, chico. No tires el momento presente, no. Dilo bien alto si no te escucha la gente. Siente el ser de luz que se esconde entre tu frente. Y sé paciente, lucha por ser tú en un sendero divergente. Enraiza tu mente con la Pachamama. Madre África, es su hora, te reclama. Te alejan de su latir cada día por la mañana. No dejes de sentir la unidad por donde vayas. No calles sin más, despertar, gritar al caminar. Sí, podemos entre todos, volvamos a intentar. Manipulación hay que esquivar. Tras las máscaras de esta sociedad, una oligarquía a la que alimentar. Escupe ya tu nómina, te quiere esclavizar. ¡Ja! No miramos más allá de comer y procrear. Y así te docilizarán más y no tendrás ni tiempo para reclamar. Tú mismo en la trampa caerás, pidiendo más control sobre la sociedad para tener más seguridad, más dinero que gastar, más países que explotar. Consume sin pensar, formas parte del problema que hay que solucionar, alimentando un sistema que crea desigualdad. Hay que hacerlo estallar con rebeldía concienciada, no mañana sino ya, no mañana, no, ahora. Vive este momento, el futuro no existe. Tus planes al segundo se fueron al traste. Tu traje y tu corbata se convierten en un lastre. Tira pa'lante, busca el contraste. De aquí hasta la victoria, luchar con énfasis. Cuestión de conocerse, escapar de la matriz. Ilusión que nos retiene aquí, en el duro drama que creamos al vivir, al empeñarnos en dividir. Dañando a quien no quiere cumplir expectativas. Soñando ser feliz, sin ideas lucrativas. Hoy busco mi misiva, manifestación de la conciencia creativa. La locura de mi mente, suena el móvil, soy ausente, encajando mi visera en el barullo de la gente. No vivo el momento presente, me cago en mi semblante, perdóname por estar distante. Porque esto es fuego, fuego, fuego en el ego. Esto es fuego, fuego, fuego en el ego. Esto es fuego, fuego, fuego en el ego. Fuego en el ego. Bueno, pues como en cada programa vamos a hacer algunas reseñas. En primer lugar, queríamos reseñar el libro Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo, de Pascual Serrano. Es un libro que habla de cómo funcionan los medios de comunicación, cómo nos cuentan el mundo que a ellos les interesa contar y analiza en varios capítulos. Pues una parte, por una parte, la información cómo es en Europa, cómo se trata el tema de la Unión Europea, los países del Este, en los medios de comunicación. Luego pues hace lo mismo con África, con Asia, Estados Unidos, etc. Y sí que me gustaría leer un fragmento que, bueno, no es del autor del libro, pero sí que lo señala aquí en el libro, y es un diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty. En el libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, de 1865. Y dice, cuando digo una palabra, dijo Humpty Dumpty, esta quiere decir lo que quiero que diga, ni más ni menos. La pregunta es, insistió Alicia, si se puede hacer que las palabras puedan decir tantas cosas diferentes. La pregunta, dijo Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Pues os recomiendo este libro, Desinformación, en el que... yo creo que vais a flipar con un montón de cosas que existen en el mundo y que no se cuentan o que se cuentan de una manera que no tiene nada que ver con la realidad. Y luego un segundo libro es Los Guardianes de la Libertad, de Herman y Chomsky. Y bueno, en este libro, aunque ya tiene 21 años, pues todo el que quiera descubrir la realidad abrumadora y analizar cómo funcionan los medios de comunicación, en este caso se centran en los medios estadounidenses, pero vamos, que los medios estadounidenses son el ejemplo que siguen los medios del resto del mundo. Y cómo se trata la información, en este caso se centra un poco en la información que se da durante los años 70 y 80. Cómo se tratan los conflictos en Centroamérica, la guerra de Indochina, el intento del asesinato del Papa Juan Pablo II. Y a través del libro se descubre un modelo de propaganda seguido por los medios de comunicación al servicio del gobierno y las empresas privadas. Y también pues cuentan el modelo que llevan los medios, que están sometidos a 5 filtros, según Chomsky. El primero es que la mayor parte de los medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones, o sea, pertenecen de hecho a las élites económicas. El segundo, los medios dependen de la publicidad de las élites económicas para su existencia. El tercero, que los medios deben producir un flujo permanente de nuevas noticias. Los principales proveedores de noticias son los departamentos de prensa de los gobiernos o de las grandes empresas. El cuarto, que los grupos de influencia pueden organizar respuestas sistemáticas ante cualquier desviación sobre las opiniones que sustentan. Y el quinto, aquí pone el anticomunismo, que las opiniones de izquierda son consideradas como antipatrióticas. Supongo que esto hará referencia a todas las opiniones de izquierda en general. Luego quería reseñar un libro que es del siglo XVIII, que son los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, que fue publicado en 1726. Hemos hablado antes de este libro, que fue publicado en la prensa, en primer lugar. Y aunque a esta obra se le ha considerado con frecuencia una obra infantil, en realidad es una sátira feroz de la sociedad y la condición humana, camuflada como un libro de viajes por países pintorescos, un género bastante común en esta época en la que se utilizaba la sátira y la crítica al poder. Pues en ella el capitán Lemuel Gulliver se encuentra en situaciones paradójicas. Es un gigante entre enanos, un enano entre gigantes y un ser humano avergonzado de su condición en una tierra poblada por caballos sabios que son más humanos que los propios hombres y desconfían con razón de estos. Y luego creo que ya está. Bueno, también por mi parte, La ventana indiscreta, que me parece una película curiosa en la que un reportero fotográfico se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada y, a pesar de que está acompañado por su novia y su enfermera, procura escapar del tedio observándola desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias, empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido. Me parece que puede ser un ejemplo de cómo muchas personas, para huir del tedio, a lo mejor no tienen una ventana desde donde se vean las vidas de sus vecinos, pero sí tienen una ventana que se abre, se enciende con un botón y con eso pues se evaden de su vida y de la realidad. Pues nada, yo os voy a hablar de una película que se llama Primera Plana. Que Primera Plana es una película de Billy Wilder. Billy Wilder, para mí, aparte de un genio, a mí sí, me parece que la mejor manera que han habido de retratarle fue una frase que dijo de él Walter Matthau, que era que en vez de cerebro tenía hojas de afeitar. Porque la verdad es que su manera de sarcástica de tratar la realidad me parece que ha sido insuperable. Esta obra de Primera Plana es un remake de una película de los años 30 que se llama Luna Nueva, y es un trata del periodismo en los años 20, de cómo los periodistas son capaces de hacer todo lo legal e ilegal por ser los primeros en dar la exclusiva, porque al final lo principal es vender periódicos. Pues nada, yo os la recomiendo. Creo que está muy fácil acceso en esa cosa llamada internet y verla. Y bueno, pues por nuestra parte nada más. Esperamos que hayáis disfrutado del programa, aunque ha sido complicado para nosotros también. Nos hubiera gustado estar hablando de esto mucho tiempo. Se han quedado muchas cosas por decir porque, por así decirlo, aquí no sentimos especial cariño hacia la profesión de los periodistas por lo que vemos alrededor del papel que juegan en el mundo y por experiencias personales que hemos tenido también con algunos de ellos. Bueno, alguno honrado habrá. Sí, alguno. Y bueno, para terminar, pues yo que sé, que la alternativa a esto existe, se llama hacer las cosas nosotros, se llama autogestionar nosotros todo lo que necesitemos. Ser autónomos e independientes. Y a los medios, y para comunicarnos entre nosotros, pues esto también se puede aplicar, y de hecho se aplica. Nada más, nos despedimos con una canción de Las Ruinas, Cubata de Fairy. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Tómatelo entero, Merkel. Te odio cuando tienes éxito. Te odio cuando